le gusta el humo en el ambiente. Yo soy Jay, que cuando yo baila se pone caliente. Cayó en la noche y ella quiere disco. Con sus amigas en eso le he visto. A su gatito siempre dejan visto. Siempre me llama porque nunca insisto. Y si tú la ves, y si tú la ves, dice que anda soltera. En su juego te enreda, es que seguro y desespera. Dice que le gusta el humo en el ambiente, que cuando ella baila se pone caliente. No le importa que la mire toda la gente. Tiene un cuerpo criminal. Dice que le gusta el humo en el ambiente, que cuando ella baila se pone caliente. No le importa que la mire toda la gente. No se cansa de perrear. No se cansa y me tira la lanza. Me dice papi, lo que pasa es que soy santa. Si tú supieras que eso conmigo no avanza. Déjate de farsa y vamos pa' la salsa. Súbele al bajo, súbele al volumen, pa' que todos en la disco suben, suben. Y si mi novia pregunta, ¿de qué dónde estuve? Yo te soy fiel, eso no lo dudes. Dale, dale, dale sin modales, que esta noche ando activo junto a todos los anormales. Tú me dices, baby, si la vuelta sale. Dame un par de meses y somos internacionales. Dale, dale, dale sin modales, que esta noche ando activo junto a todos los anormales. Tú me dices, baby, si la vuelta sale. De Panamá para el mundo somos duros, tú lo sabes. Dice que le gusta el humo en el ambiente, que cuando ella baila se pone caliente. No le importa que la mire toda la gente. Tiene un cuerpo criminal. Dice que le gusta el humo en el ambiente, que cuando ella baila se pone caliente. No le importa que la mire toda la gente. No se cansa de perrear. Si tú estás ready, mami, estoy ready. Y nos vamos ready pa' la disco. Si tú me quieres, yo a ti te quiero. Y bailamos los dos pegaditos. Si tú estás ready, yo también estoy ready. Y nos vamos ready pa' la disco. Si tú me quieres, yo a ti te quiero. Y bailamos los dos pegaditos. Cayó en la noche y ella quiere disco. Con sus amigas en eso le he visto. A su gatito siempre dejan visto. Siempre me llama porque nunca insisto. Y si tú la ves, y si tú la ves, dice que anda soltera. En su juego te enreda, es que seguro y desespera. Dice que le gusta el humo en el ambiente, que cuando ella baila se pone caliente. No le importa que la mire toda la gente. Tiene un cuerpo criminal. Dice que le gusta el humo en el ambiente, que cuando ella baila se pone caliente. No le importa que la mire toda la gente. No se cansa de perrear. Ey, yo soy Jay, Jay Alex Baby, ey. Movie Flow Records, subiendo de nivel, mami. Dice que le gusta el humo en el ambiente. Que cuando ella baila se pone caliente. Panamá pa'l mundo, llévatelo.